Esta es la participación de Rising Tide México para el streaming de 24 horas realizado por la red de medios caminantes. Formando parte del streaming colectivo, con el fin de armar lazos entre los grupos y las comunidades, nos damos a la tarea de aportar algo para las muchas censuras y limitaciones informáticas. Como representantes del noroeste de México y por parte de Rising Tide México, nos sumamos a la celebración y lucha de todos y todas, no solo hoy, sino cada día que aún podamos gritar, exigir o pasar la voz sobre las injusticias y violaciones a cada derecho humano y natural. Sabemos que hay, hubo y que nosotros pagaremos la cuenta de si habrá o no crisis en el futuro de consecuencia directa humana. Que de ellas el 100% siempre afecta a los pobres, mejor dicho, para ellos no existe otra situación. De estas mismas se incluyen las grandes decisiones que llevan a las distintas páginas de la historia, donde se detallan autores y fechas de situaciones como la Gran Depresión, el Holocausto Judío, la expresión de Bhopal, y donde también se podrá escribir cosas como la época del Muro de la Vergüenza, la guerra contra las drogas 1 y 2, de Venezuela hasta Brasil, historia de un corredor energético y el IRSA, entre otros eventos por debajo del agua del siglo XX. De todo esto, siempre ha habido una constante H, el factor humano desplazado. Sea por decisión municipal para deforestación agrícola, toques de queda por seguridad pública, desalojo de poblaciones para el paso de carreteras o presas, siempre ha tenido que haber la migración de personas porque su entorno dejará de ser propicio para un estilo de vida sano, seguro o ecológicamente habitable. El fin de buscar una vida mejor y un mejor ingreso económico ha dejado de ser la única razón aparente para que una persona deje su tierra natal. Desde el momento en que las personas tuvieron que cambiar de población para que pudiera dar paso al progreso, ya sea extracción de petróleo, una carretera, construcción de una fábrica, etc., se inició un fenómeno interno en la migración. Las personas tenían motivos distintos a los establecidos en las leyes de protegidos políticos. El fenómeno que empezó a estudiarse a inicios de los 90s para poder entender que las personas no son movidas solo por dinero. Por otra parte, no siempre son cambios físicos o estructurales los que originan la migración, ya sea elegida o forzada. Desde el inicio de los estados autónomos, las políticas nacionalistas han tenido algún nivel de tolerancia hacia los extranjeros. Desde ahí inicia la administración hacia los migrantes de distintas índoles con sus intereses cualesquiera, por lo que se ha tenido que legislar sobre la ayuda que se les da a los extranjeros en un territorio. Nos vamos a canción. La manera en la que los medios de información han tomado la migración ha sido desde el cliché del sueño americano como la razón de esta. Pero en México no existe alguna voz que vea por las razones distintas a él. Solamente el Colegio de la Frontera Norte tiene sus centros de investigación a la población migratoria sobre su cultura. De esta manera tenemos solo unos pininos en el estudio de este fenómeno. Según el Centro de Investigación Atmosférica, NCAR, solo los huracanes más importantes que ocurrieron en México desde el año 2005 dejaron 650.000 afectados, y que las inundaciones de entre el 2003 y el 2010 tuvieron consecuencias de 500.000 migraciones. De lo que tenemos que explicar que estos fenómenos naturales han aumentado con una tendencia muy a la par a la de las emisiones de contaminantes atmosféricos producidos por la industria en sus diferentes maneras, así como también los producidos por automóviles comunes. Según el informe de emisiones atmosféricas de la SEMARNAT, en 1997 se emitían solo 2 millones de toneladas de contaminantes, cifra que aumentó 50 veces para el 2007, con 100 millones de toneladas de contaminantes liberados a la atmósfera. De esta forma, hacemos el comparativo entre el reporte de la SEMARNAT y el reporte de Migración Internacional de la ONU. En 1990 había 153.956.000 migraciones en el mundo, de las cuales el continente americano tenía 34.591.000 migraciones. Para el 2010, la ONU registró 511.240.000 migraciones en el mundo y 190.634.000 migraciones en el continente americano. Nos vamos a canción. Haciendo lo mismo. vemos que hay un incremento de ambos, como todo incrementa con el tiempo. La población mundial, la cantidad de decesos mundiales, las crisis económicas, las necesidades humanas, la tecnología, los diagnósticos de cáncer, las etcétera. Pero se puede encontrar un vínculo que relaciona al menos al fenómeno migratorio en cierto porcentaje con las consecuencias climáticas provocadas por el hombre. Los megaproyectos suelen ser llamados así por distintos motivos: extensión territorial que contemplan, cantidad de personas involucradas o cantidades anormalmente grandes de unidades en cual fuera el campo en contexto. Por lo cual podemos incluir a los proyectos hídricos, mineros, agricultores, leyes migratorias, leyes de seguridad nacional, tratados internacionales, etc., los cuales van a modificar los procesos o formas de vida de las personas en su entorno. Las leyes migratorias que establecen los estados atentan directamente contra las libertades naturales, al establecer requisitos legales para el libre tránsito de un ser humano en un territorio determinado. Las amenazas que presentan estas leyes caen directamente en la salud psicológica de un individuo o su familia al verse en una situación delicada de su modo de vida. Leyes que tienen distintas consecuencias para sus delincuentes infractores. Entre la expulsión, el veto y el encarcelamiento están las sentencias. Las personas tienen que elegir entre el vivir de manera furtiva en su estatus migratorio o huir para no recibir los castigos a un ser humano donde le dicen que no debe de estar. La minería suele ser un impulsor económico muy importante en las zonas propicias para ella, pero de lo cual solemos conocer solo eso en las estadísticas de ganancias anuales. Los pequeños y grandes proyectos mineros tienen distintas consecuencias que pueden ir desde la sencilla invasión presencial en un ecosistema hasta la inutilización del suelo para el desarrollo natural y sano de la vida. Existen minas de cielo abierto que arrojan partículas suspendidas de metales pesados y otros compuestos al aire libre. Métodos de purificación de materiales extraídos como la lixiviación utilizan cantidades obscenas de agua que terminan en estado tóxico para obtener unos cuantos gramos del producto buscado, como el oro y la plata, que al ser depositadas en cualquier tipo de sustrato lo envenenan irremediablemente, sea suelo de la corteza terrestre o agua en cualquiera de sus manifestaciones, ríos, lagos o mantos acuíferos. En el área de la agricultura existen distintas maneras de pervertir la idea de la noble agricultura tradicional que se desarrolla en cualquier lugar del planeta. Sabemos que los inicios de la agricultura obvian que se siembra una planta en su entorno propicio para ella, que se utilizan los recursos del entorno para mantener la plantación sana y productiva por las temporadas que la planta lo permita. Pero cuando se sobreexplota el suelo, se requiere de químicos y plaguicidas agresivos, cuando se sobreexplotan los ríos y mantos acuíferos, cuando se sobreexplotan las magnitudes de las parcelas, se deja de ser una sana agricultura. Los monocultivos tienen esta manera de operar. Violan las necesidades de la biodiversidad en un ecosistema al utilizar extensiones demasiado grandes para un solo tipo de planta, alterando los ciclos naturales del ecosistema. El uso de plaguicidas y químicos vuelve en el suelo algo improductivo para otras especies vegetales. El excesivo consumo de agua que se requiere para los monocultivos está asociado a que en la mayoría de los casos se suele traer plantas que requieren de más agua por ser de climas diferentes al utilizado para la plantación. Viendo el punto de vista económico, al aumentar la oferta se abaratan los precios del producto y los pequeños productores se ven forzados a producir para las empresas de estos monocultivos, buscar un oficio distinto o, como suele ser la constante, buscar otra forma de vida en otro lugar. Cuando caminar en una tierra se te prohíbe legalmente, cuando el aire que respiras es tóxico, cuando el agua que bebes está envenenada y tus tierras no te dan para vivir, no hay otra alternativa. Hay que huir, hay que emigrar. Los megaproyectos unilaterales, inmediatistas, solucionadores de crisis, solo son impermeabilizantes baratos. El mantener a las poblaciones fuera de los planes no es un error, es una estupidez. Ni siquiera debería evaluarse un proyecto que contemple a las poblaciones solo en las dificultades técnicas. Las personas tienen que dejar sus hogares para buscar otras formas de subsistir, viajar a centros urbanos, cruzar fronteras para sobrevivir. Aunque el fin sea buscar una solución económica para sus necesidades, la raíz que los orilla a eso sigue siendo la privación que les dio un megaproyecto. Mientras que los proyectos mineros y energéticos históricamente han sido responsables de la migración forzada de cientos de comunidades rurales, en la actualidad con las crisis climáticas, existen nuevos responsables de esta migración como el programa RED, reducción de emisiones producidas por la deforestación y la degradación forestal. Programa que en base al comercio de carbono ha venido no solo deforestando bosques, sino contribuye a la migración de cientos de comunidades. Lo mismo podemos ver con los agrocombustibles que de nuevo con la crisis climática buscan de una forma u otra beneficiarse a los poderosos y seguir contribuyendo con la crisis climática actual. La migración forzada o los refugiados ambientales son un problema ocasionado por el sistema actual. Estos no solo resienten todo lo que implica migrar social, económico y ecológicamente, sino que también tienen que soportar la discriminación y la represión de la que son víctimas en el norte. Bien, esta es la participación de Rising Tide México para el streaming de 24 horas realizado por la red de medios caminantes. Los invitamos a participar en las distintas acciones a nivel global para construir un mundo mejor y que la lucha continúe. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos.